ahora vamos a hablar de las tierras comunales. Ayer dije que había habido en todo este paquete aluviónico que ha dado el presidente de la República un decreto, una norma por la cual en relación a las cosas mineras se saltaban a la garrocha la consulta a las comunidades. Y bueno, estoy con Reinaldo Trinidad, director de Agronoticias, la única revista especializada en el agro que tiene décadas de existencia gracias a este hombre absolutamente ejemplar en el gremio que se llama Reinaldo Trinidad. Y quiero preguntarle, ¿qué opina usted? ¿Qué opinas, perdón, Reinaldo, de esta norma? ¿Es realmente como dicen algunos, como dije yo, o hay que matizar la opinión? No, César, has descrito una realidad. Pero el contexto sería de que esta riada de 104 decretos legislativos dados por el gobierno en uso de las facultades legislativas que le dio el Congreso ha cambiado casi todo el corpus jurídico de nuestro país. Es imposible, por ejemplo, para el sector agrario, tener una idea clara de cada una de las normas y establecer sus correlaciones, y mucho más con el resto de los decretos que tienen que ver con otros sectores de la economía y la economía del país en general. Dentro de este marco, lo que tú has dicho es claro. Antes, durante el Fujimorato, mediante la ley de tierras se estableció, uno, que los propietarios de tierras tenían que ponerse de acuerdo acerca del precio con las empresas mineras o cualquier otro tipo de empresa que quisiera hacer que quisiera explotar algún recurso dentro de sus áreas. Ahora no. Ahora va a decidir el Estado. En consecuencia, los campesinos, empezando por las comunidades, tendrán que aceptar lo que dice el Estado. Pero una vez más, o sea, la voz de los campesinos se ha suprimido. Se ha suprimido. Ahora los campesinos no tienen otra. Ya no hay alternativa sino aceptar por lo ejemplo, que decide el Estado. En el caso Majás ya no habría habido que consultar a las comunidades. Claro, las comunidades no pueden decir tú me tienes que pagar tanto por el derecho de usar mis tierras superficiales. No, ya no pueden, el Estado le fijará. Ni siquiera pueden decir, oye, acá hay agua que tú no me vas a contaminar, yo vivo de la agricultura, quiero seguir viviendo de la agricultura. Exacto. Que ese es el caso Majás. Exacto. Es un caso impresionantemente importante. Así o sea, es. Ya no tendrían derecho. Ya no tendrían derecho. Ya no tienen ya derecho. Ya no tienen derecho. Ahora, César, es dramático el público que te oye, incluyendo gente muy ilustrada, tiene que comprender que el primer deber del Estado en una economía de mercado es facilitar información, y parte de la información es explicar didácticamente los alcances de las normas legales. Este gobierno no ha querido, no quiere explicar didácticamente los alcances de las normas, a tal punto que el hecho denunciado por ti dice, deróguese los títulos 1, 2, 3, 4 y la séptima disposición complementaria del decreto legislativo 653 de la ley 26.505, con excepción de lo previsto en el artículo 10, modificado por el decreto legislativo 10.15, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién lo entiende? Tú necesitas contratar un estudio jurídico para entenderlo. Claro. Por cierto que hay gente... Y ese párrafo es el decisivo. Este es el decisivo. Este es el decisivo de la... O sea que en vez de decir, a partir de ahora las comunidades no tendrán derecho de expresar su opinión en relación a las exploraciones y explotaciones vinculadas a la minería, que sería lo más cristiano y lo más viril, ¿no? Exacto. Lo más transparente, como dices tú, ¿no? ¿Cómo dicen? Me encanta el párrafo. Sí, léelo, pues, por es favor. De antología, ¿no? Es, digamos, orgásmico para el abogado. Sí. Bueno, a está ver, hecho para abogado. ¿Qué dice? Deróguense los títulos 1, 2, 3, 4 y la séptima disposición complementaria al decreto legislativo 653, la ley 26.505, con excepción de lo previsto en su artículo 10, modificado por decreto legislativo 10.15. Ese fue, es de antología, de antología. Claro. Ahora, César, todos los dispositivos están llenos de estos elementos crípticos. Nosotros no terminamos todavía de examinar todo el paquete agrario. ¿Pero qué otra cosa importante en el agro has encontrado? Lo que el gobierno ha retrocedido sobre algo que denunciamos, el decreto legislativo 10.15, mediante el cual se quería que el destino de las tierras comunales fuera decidido solo por el 50% de quienes asistían a la asamblea. Ahora el gobierno dice que va a ser el 50% de los comuneros, no, de los comuneros con más de un año de posesionarios. No necesariamente significa calificado, pero es un avance. Perdón. Y tercero, mediante el decreto legislativo 1089 se ha establecido el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, encargándole al COFOPRI, Ministerio de Vivienda, que como tú sabes no ha construido una choza en el campo, que ahora haga titulación. Esta medida se hace luego de haber transferido el programa de titulación de tierras a agricultura al Ministerio de Vivienda, entre otras cosas con los fines que ahora están saliendo. Existe todo un propósito de utilizar esta institución ajena al sector agrario para formalizar ciertas operaciones de titulación en favor de los que tienen la sartén por el mango. Ahora, la presidencia de la voz comunal es una presidencia referida a la cosa minera, ¿no? Para todos los usos. Podría ser, yo quisiera, por ejemplo, explotar aguas subterráneas en Puno. Entonces, yo veo que las aguas, el bosón está debajo de una tierra comunal. Antes, primero tenía que ponerme de acuerdo con la comunidad, luego pactar el precio de la servidumbre. Ahora ya no. No, ahora el Estado va a decir, señor Estado, yo quiero explotar aguas subterráneas que están bajo la comunidad de Totorani. ¿Cuánto está? Páguele usted 5 soles. Es más o menos, para invertir la figura, si yo quisiera hacer pasar un cable por las paredes de Radio San Borja, le digo al Estado, no consulto con Radio San Borja, ¿cuánto me va a cobrar por hacer pasar un cable o una tubería? Sino al Estado le digo, ¿cuánto le debo pagar Radio San Borja? Como yo influyo sobre el Estado, me puede decir, bueno, págale 10 céntimos por metro cuadrado. Eso es transgresión de la propiedad, lo más sacrosanto que se decide en un Estado de Derecho. Ahora, García dirá, esto se ha hecho para promover la inversión y para impedir la politización de las comunidades alentadas por el humanismo. Bueno, la respuesta es, señor, ¿y por qué usted no quiere igualar a las comunidades campesinas con el resto de la sociedad y la economía? Para justificar el primer decreto, el 1015, sobre que el destino de las tierras comunales podía ser decidido por el 50% de los asistentes, decía, pero así se decide en los paros, en los sindicatos urbanos. Aún más, hay una diferencia entre la comunidad campesinas de la costa, etcétera. Entonces, la respuesta que nosotros dimos en carátula de la revista, decía, señor, ¿en qué club, en qué sociedad de herederos, en qué sociedad mercantil, el destino de un patrimonio, que de eso se trata, no se trata de una medida de fuerza, se decide con menos del 50% de los propietarios? Entonces, en síntesis, César, habría que invocar a todos nuestros compatriotas que hagan un esfuerzo para examinar, primero por especialidades, cada uno de estos 104 dispositivos, y luego, en el caso concreto del sector agrario, intercambiar institucionalmente todo lo que uno encuentra. O sea, ha habido una revolución conservadora silenciosa. Absolutamente. A través de más de 100 decretos. Claro, 104 decretos, y dicho sea de paso, hay que reiterar que ahora queda clarísimo que el APC-TLC con Estados Unidos prevalece sobre la Constitución y las leyes de nuestro país, lo cual no sucede en el caso contrario. Eso nosotros advertimos desde el primer momento, me acuerdo muy bien, cuando... ¿Por qué dices eso? Porque se han cambiado algunos, o se han vulnerado hasta ahora, de lo que hemos detectado ya, preceptos constitucionales. ¿Me puedes citar un ejemplo? El caso concreto es del... Por ejemplo, en el asunto de las compensaciones agrarias. El decreto legislativo 1077 ha creado el programa de compensaciones para la competitividad frente al APC-TLC. Pero ¿qué dice el artículo 63 de la Constitución? El artículo 63 dice que cuando un Estado u otros Estados adoptan medidas proteccionistas que distorsionan el comercio en contra de un Estado, este puede aplicar medidas análogas. y el gobierno no solo no quiso desde el comienzo el gobierno de Toledo, menos el de García, y ahora se sale con este eufemismo que definitivamente colisiona con el artículo 63 de la Constitución vigente. No solo colisiona, sino que lo contradice, claro, lo supera. Así, así es. Lo aplasta. Exacto. Muy bien. Ahora, hay este asunto de los ganaderos lecheros. ¿Tiene que ver esto con el asunto de la riada que hemos tenido de decretos? Sin duda, porque yo estuve ese día, fue el 25, estábamos en el... Yo acompañé a la delegación de Conveagro, estábamos con el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros, denunció el caso, que ese mismo día en que se nos llamaba para darnos un abrazo y negociar, se había derogado este dispositivo que en síntesis prohibía la recombinación de insumos lácteos importados con leche fresca para elaborar diversos derivados. Hay una posición clarísima acerca de los ganaderos al respecto, y hoy la industria también ha respondido en un comunicado que vi en algún periódico. Y estamos ahora con Javier Valera Díaz, ingeniero, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, justamente para analizar el decreto 1035, que según una serie de fongales que han firmado un comunicado, es un decreto que tiene nombre propio y se llama Leche Gloria, y favorece a Leche Gloria porque le permite a Leche Gloria la recombinación de la que acaba de hablar Reinaldo Trinidad, para así mantener en jaque a los ganaderos peruanos y mantener los precios de explotación que Gloria les paga. O sea, si no te portas bien, yo recombino mi leche con leche en polvo, ¿qué más? Lactosas. Grasa anhidra, lo que me dé la gana, porque el gobierno me lo ha permitido. Ya está, le pongo leche Gloria y la vendo como leche Gloria, y tú vas a tener que botar la leche al río. Más o menos es esa la figura. Esto es una grosera manera de decir que el gobierno no es a veces el gobierno, sino que el gobierno parece ser parte de los lobbies de ciertas empresas. Buenos días, ingeniero Javier Valera Díaz. ¿Qué nos tiene usted que decir al respecto, por favor? Se cortó, bueno. Pero, en fin, esa es la figura, Reinaldo, más o menos. Bueno, efectivamente, César, así es que tenemos que hacer un esfuerzo. A ti, mucha gente te escucha, tienes en tu entorno profesionales, instituciones que ayudan. Hay que hacer un esfuerzo de clarificar todos estos decretos legislativos. Ya estamos con el ingeniero Javier Valera. Reinaldo, mil perdones, por favor. Javier Valera, ¿tiene usted algo que decirnos respecto, por favor, al decreto 1035, el llamado decreto Leche Gloria? Sí, César, buenos días. Gracias por la invitación. Y discúlpeme si se da la señal, pero estoy justamente en camino a Jequitepeque, a mi estado de ganadero. Bueno, verdaderamente, esta ley 1035 tiene nombre propio, como tú lo has dicho, y lo hemos dicho nosotros, justamente porque favorece en forma escandalosa al Grupo Gloria y va en contra del sector productivo que somos los ganaderos lecheros. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta ley, según dice el mismo decreto legislativo, es promover a la inversión privada y... Bueno, tenemos serios problemas de comunicación. Entendemos que el ingeniero Valera está en una carretera relativamente anexa, ¿no? Lejana y remota. ¿Está de nuevo? Aló. Sí, aló. A ver. Aló, sí. Le estaba diciendo de que la inversión privada, el objetivo de esta ley, la tenemos nosotros, mayoritariamente, los productores. Nosotros, digamos, tenemos mucho mayor capital que la industria láctea en su conjunto. Entonces, verdaderamente, esta ley, este decreto legislativo, ha debido salir como una promoción a la inversión para la producción primaria, que es la producción de leche, y no para la industria láctea, que hay un... Correcto. De una sola empresa. Entonces, tenemos serísimos problemas con el teléfono, ingeniero Valera. En resumen, Reinaldo, el asunto es que esto desalienta a la ganadería lechera en el Perú. Sí, pues César, y no debería haber desencuentros entre los productores y los industriales en una economía sana, pero se ha presentado esta situación por la intervención inconsulta del gobierno. Puedo decir algo más para tu programa. Ese día, el ingeniero Valera le dijo al presidente del Consejo de Ministros que había salido esto. Ah, me dijo, el presidente del Consejo de Ministros se sorprendió. Y lo más interesante fue que el ministro... O sea, que a espaldas del Castillo se ha dado esto. Bueno, o por lo menos que procesa esa sorpresa, pero mucho más revelador fue el ministro de Agricultura. Dijo, esto ha sido impulsado por el MINCETUR, porque la legislación tiene que adecuarse a lo acordado en el APC y TLC. Perfecto. Hasta ahí habían aceptado, porque el ingeniero Valera había sido comunicado de este dispositivo por teléfono. Pero al salir, lo esperaba un ujier y le mostró el peruano. Y ahí estaba la firma del ministro de Agricultura, que había avalado la aprobación de este dispositivo. Razón por la cual precisamente el comunicado de los ganaderos acusa al ministro de un acto de felonía. Pero en síntesis... O sea, fingió estar no, al margen. Exacto. Estoy al margen. Estoy al margen. Y lo había firmado. Lo había firmado. Y probablemente alentado, ¿no? Probablemente. Pero no, esto es una sinvergüenzada, porque no se puede hacer un decreto desalentando la ganadería para favorecer a una empresa. O sea, ¿en qué país estamos? No hay prioridades nacionales, no hay, digamos, perspectivas planificadoras de mediano plazo. ¿Las prioridades no existen? Así es, César. Te puedo decir algo más todavía. Ese día la Junta Nacional de Usuarios dijo, señor, ya la Comisión Agraria del Congreso de la República ha aprobado el dictamen sobre la nueva ley de aguas. Por consiguiente, nosotros pedimos que se respete el proceso que está en el Congreso. Y hubo acuerdo en que iba a ser así. Sin embargo, en esta hemorragia de decretos legislativos salieron dos, que constituyen un madrugonazo al Congreso y un incumplimiento de lo que se acordó ese día con el Premier del Castillo. Entonces, así estamos. Bueno, entonces la puñalada por la espalda ha vuelto a funcionar, y la escopeta ya no de dos, sino de 14 cañones ha funcionado, pero al extremo. Ha disparado a discreción. Pero es un boomerang, ¿no? Porque todo esto crea desconcierto, desasosiego en el campo. Pero en síntesis, para decirte, César, lo que quisiera invocar a los oyentes de tu programa y particularmente el sector agrario a hacer un examen serio de cada uno de estos decretos legislativos, porque finalmente todavía existe la posibilidad de que estos decretos puedan ser revisados por el Congreso de la República, que otorgó facultades al Ejecutivo para ello. Correcto. Bueno, vamos a tratar de hablar con el presidente de Fongal Lima, que no está de viaje y que tiene un teléfono de escritorio con el cual podemos establecer una comunicación sin intermitencias. Así que vamos a intentar de inmediato. Reinaldo, muchísimas gracias. Sí, por favor, por estar el ingeniero aquí. Miguel Cayó Sassali, un empresario de primer nivel y ganadero brillante. Pero tienes toda la razón. Y a mí lo que me sorprende es la poca prensa que tiene todo esto, ¿no? Exacto, es que desde el comienzo... ¿Cómo se llama el ingeniero? Ingeniero Miguel Cayó Sassali. Cayó Sassali. Exacto. Y es de Fongal Lima, sí, ¿no? Presidente de Fongal Lima. Él fue vicepresidente de Conviagro, de modo que lo conozco. Además, es un extraordinario lector de buena literatura. Y está indignado también. Por supuesto, él desde el comienzo estuvo en la lucha por un TLC con equidad, con justicia. En el norte de la soberanía alimentaria, de la autosuficiencia alimentaria, sobre todo en las próximas décadas que se vienen, en ese norte el gobierno desalienta la ganadería lechera y promueve a una empresa que quiere mezclar leche comprada baratamente con insumos esteros y químicos y demás. ¿Tú puedes explicar que eso lo puede hacer un gobierno que dice que es socialdemócrata? No, César, te respondo con un ejemplo. Los precios alimentarios, el valor de las importaciones alimentarias en el primer, en los primeros cuatro meses de este año ha subido más de 50%, creo que 52%. Pero en volumen ha subido apenas 2%. ¿Cómo se explica esta alza? Porque los precios en el mercado internacional se han encarecido y han desnudado la tremenda vulnerabilidad de nuestro país. Ahora la gente no tiene recursos suficientes para pagar lo que cuesta el maíz, lo que cuesta el aceite, todo ello proveniente del extranjero. Reinaldo, ya estamos con Miguel Cayo Sasali, el ingeniero Miguel Cayo Sasali, empresario y presidente de Fongal Lima. Perdimos la comunicación con, digamos, la máxima autoridad de los ganaderos, y por favor recurrimos a usted para un punto de vista institucional en relación al decreto 1035, el llamado decreto Leche Gloria. ¿Cuál es su punto de vista, señor Miguel Cayo Sasali? Buenos días, señor Gildebrand. Buenos días. Gracias por la oportunidad de comentar el asunto. Bueno, básicamente nuestra preocupación va por el lado de que estábamos en pleno proceso de exigir el cumplimiento de un decreto legislativo que se aprobó en el año 91 y que los sucesivos gobiernos no se han preocupado de que se cumpla, que impedía que las empresas como Gloria usaran insumos importados, leche en polvo, suero en polvo, etcétera, para reconstituirla y producir leche fluida, sea evaporada, sea pasteurizada o lo que fuera. Ese decreto que se obtuvo después de muchos esfuerzos por lograr un trato equitativo a la producción nacional y el objetivo principal de que se dio ese decreto fue que hubiera una coincidencia entre los intereses de las empresas industriales y el crecimiento y el autoabastecimiento en la producción de leche nacional, porque en ese momento éramos dependientes en un 30% de insumos importados para producir la exigua cantidad de leche que se produce en el Perú, porque en el Perú, es importante saberlo, tenemos más o menos la mitad del consumo per cápita que el promedio mundial, incluido en ese promedio países que tienen muy poca costumbre de consumir lácteos, y por supuesto tenemos el más bajo consumo per cápita. Bueno, perdón, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, o sea, ese decreto, ese decreto que estaba vigente, ese marco legal se ha derogado y ahora se ha derogado justo cuando estábamos exigiendo que se cumpla, porque el Ministerio de Agricultura, según el reglamento de ese mismo decreto, tenía la obligación de hacer que se cumpla, y sin embargo nunca lo hizo. Entonces, cuando nosotros exigimos que se cumpla y demandamos ante Indecopi el incumplimiento de ese decreto, que le estaba dando a Gloria la posibilidad de imponer sus precios y negociar con ventaja con los productores nacionales, en ese momento lo que hace el gobierno, en vez de atender a los productores, es derogar el decreto. Entonces, esa es nuestra primera reacción, nuestro primer malestar. Y esta es el artículo tercero, que deja sin efecto la decimoquinta disposición complementaria del Decreto Supremo 653. Perdón, del Decreto Legislativo 653. Pues esa es el centro de nuestra preocupación. Y como cereza encima de la torta, el gobierno ha visto como conveniente darle también al Grupo Gloria, principalmente, el beneficio de la exoneración en el pago de impuesto a la renta, o de la reducción, mejor dicho, de tasa de 30 a 15%, probablemente no para la planta principal de Gloria en leche, pero sí para el ingenio azucarero que tienen, los ingenios azucareros que tienen en el Valle de Chicama, porque ya se han adueñado del Valle de Chicama. No solamente son dueños de Casagrande, sino de Cartago, de Chiclín, de todo lo que existía ahí, ¿no? Entonces, estos señores están creciendo con el apoyo y probablemente con algún tipo de contubernio con los gobiernos de turno. Sí, pues. Poderoso caballero don Dinero, tremendo lobby. Qué lecheros son los de Gloria, ¿no? Como dirían los chicos. Qué lecheros. Muchas gracias, don Miguel Cayo Sasali, presidente de Fongal Lima. Ah, y ha añadido Reinaldo el asunto de que encima les rebajan los impuestos. Ah, caray. O sea, esto ya no solo tiene nombre propio, esto tiene chequera propia. Bueno. Esto tiene chequera propia. Esto es, pues, la típica corrupción de los regímenes económicos ultraliberales como este, ¿no? En donde se hace lo que, no lo que les da la gana, lo que las empresas quieren. Y todo en secreto, y todo, como tú dices, en lenguaje críptico, y todo de espaldas a lo que es el verbo y la retórica pública, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece una cochinada esto, sinceramente. ¿El Grupo Gloria de quién es? Sigue siendo de los... De la familia Rodríguez Banda. De los Rodríguez Banda, ¿no? Claro. Ajá, ajá. ¿No deberían ellos estar en una situación de controversia por ser empresarios peruanos? Empresarios peruanos, pero fíjate que empresarios, hombre, efectivamente se están comprando todas las tierras en el norte con las plusvalías de la leche mal pagada, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, con el éxito empresarial que han tenido y que nadie les envidia. Pero de ahí a convertirse en un grupo de poder que tuerce una ley y que puede permitir el colapso de la ganadería lechera peruana, que es tan vulnerable y tan frágil, a mí me parece francamente una porquería. Me parece una porquería. Gracias, Reinaldo. Reinaldo Trinidad, director de Agronoticias, ha estado con nosotros hablando de este tema del que, como le decía Reinaldo, la gran prensa no habla, ¿no? No habla. Exactamente, César. No habla. ¿Y por qué no hablan, ah? ¿Por qué, ah? Yo a veces me siento como un loco aislado, alguna especie de anacoreta, un ermitaño que encuentra cosas obvias que los demás no encuentran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, es que está cumpliendo un destino, que aquello que decía el filósofo griego, quiero ser como el tábano para mantener despierta a la bestia. Hombre, sí, sí, pero ya me cansa la bestia, ¿sabes? La bestia es demasiado resistente, somnolienta. No, ya. A veces sueño con ser bestia, oye, ya me cansé de ser tábano. Sí, pues. Y todos están tranquilos y felices, y nadie dice que la ganadería lechera se va a venir al suelo porque hay un decreto ley que tiene nombre propio y se llama Leche Gloria. Ahí, en eso ¿qué te decía? Talizura. Yo estoy espantado que la, excepto un periódico, nadie había reaccionado ante este dato estadístico de la SUNAT. El valor de las importaciones alimentarias en el primer trimestre del año es, creo, de 52%. No recuerdo exactamente, pero es más de 50%. Pero el volumen de las importaciones apenas subió 2%. Las últimas inundaciones en Estados Unidos van a disparar aún más los precios. Y, sin embargo, el gobierno no hace nada para incentivar el incremento de la producción nacional, que es lo único seguro para garantizar la alimentación de todos los peruanos. Claro, lo que se exporta es lo que se estimula. Exacto. No lo que se consume. Y cuando debería ser, sin exclusiones, pero lo primordial es la seguridad alimentaria para todos los peruanos, César. Correcto. Hacemos una pausa de un minuto.